10 de la mañana con 30 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 8, el viaje de retorno del libro de Un Curso de Milagros. Y vamos a hablar del apartado número 3, que se titula El Encuentro Santo. Y con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El Encuentro Santo. Les voy a leer el primer párrafo. Gloria a Dios en las alturas y también a ti, porque así lo ha dispuesto su voluntad. Pide y se te dará, pues ya se te ha dado. Pide luz y aprende que eres luz. Si quieres tener entendimiento e iluminación, aprenderás que eres luz, ya que tu decisión de aprender, esto es la decisión de querer escuchar al maestro que sabe de luz y que por lo tanto puede enseñarte lo que esta es. No hay límite en lo que puedes aprender porque tu mente no tiene límites. Las enseñanzas del Espíritu Santo no tienen límites porque Él fue creado para enseñar. Al comprender perfectamente cuál es su función, la desempeña perfectamente porque ese es su gozo y el tuyo. Hacer la voluntad de Dios perfectamente es el único gozo y la única paz que pueden conocerse plenamente, al ser la única función que se puede experimentar plenamente. Y bueno, aquí ya les leí el primer párrafo y el primer enunciado, la primera frase del segundo párrafo del apartado número 3. Es muy bonito lo que dije al principio, lo que leí al principio. Gloria a Dios en las alturas y también a ti, porque así lo ha dispuesto su voluntad. Entonces también nos dice que pidamos y se nos va a dar. Y dice, pues ya se te ha dado. Pide luz y aprende que eres luz. Pide luz y aprende que eres luz. ¿Qué entiendes por esto? Yo creo que el mensaje es muy claro. No necesitamos nada que explicar aquí al respecto. Sin embargo, al entender estas frases, pide luz y aprende que eres luz, tal vez nuestra mente que está divagando y que dice, ¿y cómo? A ver, si pido luz y voy a aprender que yo soy la luz, y lo que yo estoy pidiendo es lo que soy, entonces, ¿dónde está esa luz? Porque simplemente yo no la siento. O yo no me siento con luz, o yo no me siento como debería de sentir. Entonces, hay que estar conscientes de todo esto. Porque a veces nosotros empezamos a buscar las cosas que nos causan paz o felicidad o dicha, pero las empezamos a buscar fuera de nosotros. Empezamos a buscar en otras personas o en otros lugares o en otros momentos, ¿no? Inclusive pensamos que los momentos del pasado fueron mejores que estos del presente. El día de ayer vi una imagen en la que decía que era un meme. Era un meme, pero decía que en esos tiempos, cuando era una fotografía de una mujer y detrás de ella estaba un puesto como de una tiendita, y atrás había Sabritas. Y entonces el mensaje decía, todavía me queda el recuerdo de esos momentos en los que era muy feliz, en el que me la pasaba muy bien, en la que disfrutaba, no sé qué. Solo me quedan esos recuerdos para darme cuenta lo feliz que era, ¿no? Y yo, ¡chin! ¡Qué gacho, ¿no? ¡Qué gacho hacer ese tipo de, no sé, de anuncios, ¿no? Y ya de repente leo todavía más abajo que todavía faltaba. Y él dice, me refiero a esa época en la que las Sabritas costaban 3 pesos, ¿no? Y entonces dice, la foto de la mujer o de la señora que sale ahí, no la conozco, pero pues ahí salía atrás las Sabritas y decían 3 pesos, ¿no? Y entonces, al momento que yo la estaba contemplando, dije, wow, qué gacho, ¿no? Porque sí es cierto, sí tenemos nosotros muchos recuerdos, ya sin hablar de la imagen, y sin la aventura, ¿no? De la historia esa que decía, que al final de cuentas, pues no se refería en sí a su vida, ¿no? Que ahora no es feliz, sino que era más acerca de la publicidad de las papitas que alguien le dio ahí, ¿no? Sin querer queriendo. El punto es de que nosotros, cuando hacemos también algunas menciones de nuestros recuerdos, tal vez nos causa felicidad o mucha sonrisa al recordar esos momentos en los que pues no teníamos tal vez las preocupaciones que tenemos hoy en día como adultos. Pero esas preocupaciones no deberían de abarcar nuestro día, menos nuestro día a día. Iba a decir nuestros momentos, ¿no? Pero parece que no se entiende mucho si lo digo así. Porque tal vez uno piensa que, nomás por este momento, ¿no? No, pero ahorita estoy bien. No, hay muchos momentos en los que nosotros tenemos o traemos a nuestra mente los recuerdos. Y es obvio que cuando éramos niños, pues no teníamos obligaciones como las tenemos todos los seres humanos que somos adultos. Entonces, obviamente dices tú, wow, qué padre, ¿no? Era muy feliz y no me daba cuenta. Ahí es donde vienen esas frases. O vienen también los dichos que no voy a mencionar porque nunca me salen, para empezar. Pero de ahí es donde se sacan todas esas frases, todos esos dichos, para que sintamos, o sea, como que un remordimiento, ¿no? De decir, uy, mira, cuando estabas en el pasado estabas muy bien y no lo disfrutaste y te quejaste y esto y lo otro. Lo mismo va a pasar con estos momentos, porque nosotros también ya hemos creado memorias, ¿no? Recuerdos. Y si nos recordamos de hace 3 o 4 años atrás, o cuando empezó la pandemia, cómo estábamos todos, todos atemorizados, muchos atemorizados, sin salir de las casas, no sabíamos qué estaba pasando con lo del virus, hasta el momento no sabemos realmente, ¿no? Porque pues el virus sigue, siguen otras enfermedades respiratorias que parecen ser, son como el COVID, o son consecuencia del COVID, o ya es que ha mutado el virus, no sé. El punto es que no voy a hablar del virus, pero en sí, si hacemos un recuerdo de esa fecha del 2020 y la comparamos, ¿no? Por ejemplo, con la del año pasado o con la de este año, pues podemos darnos cuenta que hubieron muchos cambios, muchísimos cambios, y hubieron cambios drásticos. Entonces, cada año nosotros vamos cambiando, pero no solamente cada año, cada mes, cada semana, cada día, cada no sé cuántas horas, nuestras células, unas están muriendo, otras están regenerando, otras están naciendo, y todo eso está en constante cambio. Nosotros podemos darnos cuenta de cómo nuestra mente está en constante cambio también, de cómo de repente pasamos a tener recuerdos que nos causan felicidad, a tener recuerdos que nos causan tal vez coraje o tristeza o miedo, ¿no? Depende de qué es lo que traemos en nuestra mente. Cada momento está cambiando. Entonces, no importa cuál sea el enfoque que ahorita le estamos dando, ¿por qué? Porque después lo podemos cambiar. Tal vez ahorita no lo puedas hacer conscientemente. Tal vez cuando estás bastante angustiado, preocupada, enojado, no sé, pues no puedes ver con claridad. Nadie podemos ver con claridad cuando estamos en la locura, cuando estamos enojados, cuando estamos con el ego, ¿no? Sin embargo, si realmente nos entra ese momento de claridad, ¿no? De decir, esto no es verdad o esto me está afectando, pues lo suelta uno, ¿no? No se agarra, no se aferra de él. Pero si no nos damos cuenta, nos seguimos aferrando a ellos. Entonces, aferrarnos a nuestros pensamientos es no aceptar el proceso de la naturaleza del cambio. Estamos diciendo que todo está cambiando, que no somos los mismos que del 2020, que no somos los mismos que hace 2 años, hace 3 años, hace 1 año, hace unos meses, y no somos los mismos de ayer. Hay gente que de la noche a la mañana sí cambia, y cambia por completo. Hay gente que deja todo en su vida, todo lo que nosotros consideramos como importante, lo deja de un día para otro. Hay muchas cosas que están cambiando en el mundo. Hay muchas cosas que se están transformando en el mundo. Y nosotros no estamos abiertos a los cambios. Es ilógico. Es ilógico que no queremos que las cosas se modifiquen tantito. No queremos que nos digan esto o que nos traten de esta otra manera. No queremos que cambie, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir nuestra vida con los pensamientos que tenemos al respecto de lo que estamos observando. Si yo estoy trabajando con gente que más o menos me entiendo con ellos, pero de repente ya no se quieren acercar a mí o ya no me están diciendo ciertas cosas, entonces empiezan ahí ciertas ideas en nuestra mente que no está aceptando que las otras personas pues ya no sean como eran contigo, ¿no? Lo digo porque así es como nosotros nos fabricamos muchas historias en nuestra mente que son innecesarias. Si la gente cambia, está bien porque todo es un proceso de evolución y todo está cambiando en el proceso de evolución. En la vida todo cambia, todo se transforma. Podemos calificarlo como bien o para mal, pero pues ya sabemos que las calificaciones no nos llevan a nada, ¿no? Pero si tú todavía estás, un poco abrazado esas ideas del bien y el mal, pues tal vez te hace más sentido decirlo así, pero en realidad, todo está cambiando. Si tú le dices para bien o para mal, de todas formas todo está cambiando. Todos estamos cambiando. Tal vez ayer estábamos de malas, o estábamos muy felices, o estábamos con mucha energía, y ahora tal vez estamos así medio desenergizados, o tal vez estamos cansados, o tal vez estamos enojados, o tal vez estamos tristes, o no sé, ¿no? O sea, no somos los mismos. Y sin embargo, si todo está cambiando, todo en este mundo que es temporal está cambiando, lo que no cambia es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que si tú pides, se te dará. ¿Por qué? Porque ya se te ha dado. Cuando tú reconoces que se te da lo que ya se te ha dado, wow, es como que, como decir, quiero sacarme la lotería, por favor, que me saque la lotería. Y de repente dice, ya te la sacaste, ya se te dio la lotería. Y te dices, ¿ah? ¿Cómo? O sea, ¿tengo mis millones? Si nosotros nos adentráramos a ese sueño que mucha gente pues tal vez tenemos en nuestra mente o tuvimos en nuestra mente, decir, ganarte la lotería es algo padre, ¿no? Es decir, me gané la lotería. ¿Por qué uno se quiere ganar la lotería? ¿Por qué te quieres ganar tú la lotería si es que quisieses? ¿O para qué quisieses ganarte la lotería? Tal vez muchos dirían, bueno, pues para tener dinero, o bueno, para pagar mis deudas, o bueno, para dejar a mi familia tranquila sin que se preocupe por nada económico, o bla, bla, bla, bla, bla, bla. Si se fijan, todo lo hacemos por alguna insatisfacción que nosotros tenemos. De decir, necesito esto porque no tengo esto, o necesito esto para mejorar esto. ¿Qué tal si nosotros no necesitáramos nada en la vida? Nada material. Y pudiéramos cada día sentirnos plenos, sentirnos agradecidos. ¿Cuántas veces agradeces al día por el día que tienes? Porque es muy fácil ser agradecidos cuando las cosas fluyen como nosotros queremos, escuchen, fluyen como nosotros queremos. Las cosas siempre van fluyendo, queramos o no, van fluyendo. Entonces nosotros lo calificamos y decimos, ah, están saliendo las cosas como yo quiero, pero está fluyendo y, ah, no está saliendo como yo quiero, no, que cambie, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Por favor, cambia esto, por favor. Todo está fluyendo. Nada se está deteniendo. Nadie podemos detener el tiempo de un reloj y decir, a ver, que nos den una hora a todos. O sea, quiten una hora, que ahorita, por favor, se detenga a las 10:47 y después a las 11:47 diga que son las 10:47 otra vez. No podemos hacer nada de eso. Es ilógico. Y aunque dijéramos todos, vamos a detener todos el reloj, voy a hacer el cambio de horario que hacemos, ¿no? Estamos haciendo nada, porque todo sigue fluyendo. El tiempo que nosotros conocemos lo calificamos como un tiempo lineal. Pero el tiempo nada más nosotros lo utilizamos pues para desenvolvernos en este mundo. Si no tuviésemos relojes, encontraríamos otra manera de decir, ah, cuando ya el sol esté a tal posición, o cuando empiece a oscurecer, entonces tenemos que hacer esto, o bla, bla, bla. El Encuentro Santo es un apartado muy bonito, porque nos recuerda que nosotros somos luz. Nos recuerda que hacer la voluntad de Dios es el único gozo y la única paz que podemos conocer. Las enseñanzas que vienen de Dios obviamente son perfectas. Si nosotros las aprendemos, podemos enseñar. Pero si nosotros no las aprendemos, ¿cómo vamos a enseñar? Tenemos que recordar que todos somos unos, y para ser todos unos o para estar en la unicidad tenemos que recordar que el perdón forma parte de esta unicidad, para que podamos vernos en los demás, para que podamos sentir realmente, oye, tú eres mi hermana, tú eres mi hermano, somos uno. Porque los que tenemos familia, y decimos, esta es mi sangre, ¿no? Entonces sabes que es parte de ti. Pero si hay alguien que no es tu familiar, no dices, es mi sangre, ¿verdad? Entonces tenemos que ver así, como si todos fueran nuestros familiares, como si todos fueran nuestros hermanos, como si fueran nuestros padres. ¿Para qué? Para que podamos amarlos. Inclusive hay muchas familias que no se aman entre uno mismo, imagínense. Entonces, ¿cuántos perdones hacen falta en la vida de alguien que simplemente no acepta su entorno? Y yo sé que habrá muchos pensamientos que justifiquen el por qué nosotros no perdonamos a fulanita o a fulanito o a fulanitos. Sin embargo, todos esos pensamientos los hemos fabricado nosotros. ¿Para qué? Para no darnos la oportunidad de experimentar la paz verdadera, o la paz total, o el amor total, o el perdón total. Hemos escuchado lo que es la dicha, la paz, el amor, la felicidad. Pero yo te pregunto a ti, ahorita en este momento, ¿me puedes decir que eres completamente dichoso, que vives completamente en paz, que eres completamente agradecido con lo que eres, con lo que tienes, con lo que no tienes? ¿Que sientes la luz en ti? ¿Me puedes decir? El Espíritu Santo nos enseña que todo eso nosotros lo poseemos, lo tenemos, y que tenemos esa capacidad de compartirlo, de darlo. Y que entre más lo expandemos, pues más crece y no se acaba, no se limita. Todo el poder y la gloria pertenecen únicamente a Dios, y tú también le perteneces únicamente a Él. Dios da todo lo que le pertenece, porque da de sí mismo, y todo le pertenece. Entonces nos dice el libro, dar de ti mismo es la función que Él te encomendó. Llevarla a cabo perfectamente te permitirá recordar lo que tienes de Él, y así recordarás también lo que eres en Él. Es imposible que no puedas hacer esto, pues ese es tu poder. La gloria es el regalo que Dios te hace, porque eso es lo que Él es. Contempla esa gloria en todas partes para que puedas recordar lo que eres. Y bueno, con este bello final del apartado, vamos a finalizarlo y vamos a ir a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 55, y el repaso de hoy incluyen las lecciones de la 21 a la 25. Entonces vamos con la primera, que es la 21. El repaso: estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Y el comentario es el siguiente: lo que ahora veo no son sino signos de enfermedad, desastre y muerte. Esto no puede ser lo que Dios creó para su Hijo bien amado. El hecho en sí de que vea tales cosas demuestra que no entiendo a Dios. Por lo tanto, tampoco entiendo a su Hijo. Lo que veo me muestra que no sé quién soy. Estoy decidido a ver los testigos de la verdad en mí, en vez de aquellos que me muestran una ilusión de mí mismo. Número 2. Lo que veo es una forma de venganza. El mundo que veo no es en modo alguno la representación de pensamientos amorosos. Es un cuadro en el que todo se ve atacado por todo. Es cualquier cosa menos un reflejo de amor de Dios y del amor de su Hijo. Son mis propios pensamientos de ataque los que dan lugar a este cuadro. Mis pensamientos amorosos me librarán de esta percepción del mundo y me brindarán la paz que Dios dispuso que yo tuviese. La número 3. Puedo escaparme de este mundo renunciando a los pensamientos de ataque. En esto, y solo en esto, radica la salvación. Si no albergase pensamientos de ataque, no podría haber un mundo de ataque. A medida que el perdón permita que el amor retorne a mi conciencia, veré un mundo de paz, de seguridad y dicha. Y esto es lo que elijo ver en lugar de lo que ahora contemplo. Número 4. No percibo